Bueno, creo que es un conflicto con muchas dimensiones, tanto de lo interno, la política nacional de Ucrania, y también tiene la arista internacional con las disputas entre la Unión Europea, Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. Básicamente todo comenzó en noviembre cuando el presidente que estaba en ese entonces decidió postergar la firma de un acuerdo con la Unión Europea y así se desataron las protestas. Sobre todo se dieron en Kiev y en las regiones occidentales de Ucrania, que las amalgaba el pedido por unirse a Europa, ya que eran grupos muy heterogéneos. Uh-huh. Finalmente en febrero, los disturbios se hicieron más graves y acá se genera la situación en la que estamos ahora, con el derrocamiento del presidente y la secesión posterior de Crimea. No sé bien para dónde querés apuntar, porque realmente viste que son muchas aristas. Sí, me llama bastante la atención este movimiento, digamos, que se genera en Ucrania entre quienes por ahí son pro-rusos y pro-Unión Europea. Quedó algo como, tiene sabor a Guerra Fría eso, ¿no? Sí, podría ser. Yo creo que acá... Se tiene que ver esa situación que queda después de la desintegración de la Unión Soviética y la conformación de Ucrania como Estado-Nación, que es muy joven, del 91-92. Y bueno, la historia de las diferentes regiones ucranianas ha atravesado distintas cuestiones, con las zonas más occidentales, habiendo formado muy poco parte de la tradición rusa, digamos. Y fueron esas regiones las que hoy por hoy se sienten más atraídas a acercarse a Europa. Ahora bien, el movimiento en sí de protesta no fue solo sectores nacionalistas ucranianos, sino que era de diferentes sectores, solo que como se terminaron dando las cosas, parece que la propuesta nacionalista ucraniana le ha ido mejor. Uh-huh. Y sí. No, seguí nomás, disculpame. Y por el otro lado, y esto lo avalaban diferentes encuestas, por ejemplo, en diciembre, cuando se le preguntaba a la gente si prefería estar en la Unión Europea o estrecharse más con Rusia, las respuestas eran alrededor del 40% el apoyo para cada opción, pero geográficamente, el este y el sur eran los que más se inclinaban por Rusia, que tienen más tradiciones, lazos en común, etcétera, digamos. ¿Y qué rol está jugando en todo esto Estados Unidos? Porque parece que por todos lados, digamos, tratan de meter cuña y en este tema de Ucrania, Crimea, Rusia, parece que también están metidos de alguna manera, ¿no? Sí, no hay ninguna duda que Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron incuestionablemente el movimiento de que se llamó el Maidan, que eran los que querían derrocar a Yanukovych y dirigirse hacia Europa. Esto también va en relación con la política de Estados Unidos para la región que viene aplicando en otros países, también ex repúblicas soviéticas o que estuvieron en el bloque oriental, y también con para seguir, digamos, sumándolas a la OTAN, no solo a la Unión Europea. Ucrania es sin duda tiene un rol geopolítico importantísimo en la región. Es un país que limita con Rusia, tiene mucha tradición con Rusia, y para la Unión Europea y para la OTAN sería es un baluarte poder incorporarlo a sus proyectos políticos económicos. Esto también tiene que ver con otras posturas de Estados Unidos en Europa del Este y su presencia con bases militares que están construyendo ahora en Rumania. Se va a construir una en Polonia y ya existe una en Kosovo. Por lo tanto, hay una presencia militar importante, Estados Unidos, de la OTAN en la región, y Ucrania sería una joya, digamos, para seguir presionando sobre Rusia. Matías, te saluda el otro Matías. Se sabe que allí en Crimea, en Sebastopol, si no me equivoco, hay una base militar rusa muy importante también. En este juego de fichas que vos estás marcando de la OTAN avanzando sobre Ucrania, ¿vos crees que eso ha tenido que ver mucho también con la decisión tan firme de Rusia de intervenir rápidamente en Crimea y ocupar, bueno, ese terreno para no perderlo ahí en estas cuestiones militares? Sí, sin duda. De hecho, el mismo Putin dijo que jamás imaginaría a los marinos de la OTAN saludándolo en Sebastopol, que es esta ciudad, y por eso también creo que Rusia no supo, digamos, cómo hacer su juego y se dirigió sobre Crimea, donde era más difícil que pueda generar conflictos a nivel internacional. Fíjate que está ese tire y afloje sobre si intervendrían en las regiones del este de Ucrania, pero con Crimea nadie le pudo hacer mucha fuerza más que declaraciones o alguna que otra sanción. Claro. Hay una cuestión ahí en el medio, si no me equivoco, yo recuerdo en realidad cosas que he leído hace unos años acerca del pasaje de un gasoducto, si no me equivoco, que va hacia la Unión Europea. Hay una cuestión energética también en el medio, ¿no? Sí, absolutamente. La cuestión energética es importante, ya que un tercio de las importaciones de gas casi la Unión Europea viene a través de este gasoducto que mencionás. Ayer creo que fue que se reunieron los jefes de Estado de la Unión Europea y para ver qué medidas podían tomar respecto a Rusia. Lo que sucede es que cada país de la Unión Europea tiene intereses distintos con Rusia y depende de la medida que se tome, va a sufrir más que algún que otro país. Entonces, si toman unas medidas, tiene que ver cómo compensar al país que sufre, digamos, por esas mismas medidas. Hoy por hoy no tendría tanto problema energético la Unión Europea a través de gasoducto porque hay otras opciones. Sí, a largo plazo se vería afectado si se coarta, digamos, el suministro de gas que viene de ahí. Ahora bien, todas estas medidas de la Unión Europea vendrían si Rusia, digamos, hace acto de presencia en las regiones orientales de Ucrania. No parece que ahora, por lo que está pasando en Crimea, actúen sancionando más a Rusia. Un tema que sin duda vamos a estar siguiendo aquí semana a semana en el Ombelico del Mundo, y si a vos te parece, te vamos a estar llamando, molestando cada tanto para ver un poco cómo venís siguiendo la cuestión, ¿te parece? No, absolutamente, no hay ningún problema, obviamente, y les agradezco el contacto y espero haber sido mínimamente claro para ver un poco este asunto. Bueno, te agradecemos nosotros la comunicación y seguramente estaremos hablando con vos muy prontito. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.